siempre cerca de ti. Onda Loja Radio. Loja al día, la información local y comarcal en Onda Loja. Con Juan María Jiménez. María del Carmen Pérez encabeza la lista de Izquierda Unida por Granada al Parlamento de Andalucía. Hoy tendremos ocasión de hablar con ella para conocer sus principales objetivos y retos. Saludos, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes en este primero de marzo de 2012, un jueves en el que vamos a tener ocasión de hablar con la portavoz, o mejor dicho, con la candidata de Izquierda Unida al Parlamento, pero también tendremos ocasión de referirnos a otros asuntos que forman parte de la actualidad local y comarcal. Son las noticias que enseguida les presentamos en titulares, después de conocer también otros datos que tienen que ver con esta jornada. Loja al día. El tiempo y el tráfico. Hoy podría ser un punto de inflexión en la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología sobre el tiempo en Loja. Y digo que podría ser un punto de inflexión porque podría dar paso a una jornada con la presencia de nubosidad, sobre todo en las últimas horas de la jornada, en las que se podría producir una probabilidad de lluvia de entre 10 y el 25%, y dar paso, como decimos, a una jornada, la de mañana viernes, en la que esa probabilidad se incrementa hasta el 35%. Ojalá se haga real y la lluvia haga acto de presencia. Las temperaturas se presentan suaves. 3 grados la mínima, 17 grados la máxima para hoy. Para mañana 4 grados la mínima, 14 grados la máxima. ¿Qué nos espera en el sábado y el domingo? Pues parece que de nuevo se ausentarían las nubes y con ellas toda probabilidad de lluvia. Las temperaturas en sintonía con la de estas jornadas. 4 y 16 para el sábado, 5 y 17 para el domingo. En cuanto a la situación del tráfico por Loja, la jefatura de la Policía Local nos informa de que hoy hay previsto un corte en la calle del Olivo entre las 3 de la tarde y las 6 de esta misma tarde. Así que ya saben, si tienen que pasar por esa calle, busquen una vía alternativa porque estará cortada al tráfico esta tarde. Loja al día. Noticias. Titulares. Convocatoria por Loja pide la Consejería de Obras Públicas que modifique la ubicación de la parada de autobuses interurbanos de Alsa. El juez abre juicio oral por el accidente mortal de un motorista en la A92. Detenida una mujer en Loja por presunta falsedad documental y estafa. Y en el mundo del deporte, sin duda, hoy abriendo prácticamente nuestro informativo, una noticia que tiene que ver con Loja y con la organización de una carrera de fondo. Paco Castillo nos trae los detalles que ahora mismo resume en nuestro sumario. Paco Castillo, saludos, compañero. Saludos, Juan María. Sí, es la cita anual ya con el Gran Premio de Fondo de Diputación, la 11ª edición de la carrera de fondo Ciudad de Loja. Se esperan 1000 participantes el domingo en Loja, procedentes de todos los puntos de Andalucía y de los puntos también de España. Ayer se presentó en la Ciudad Deportiva de la Diputación, en Armilla, este Gran Premio de Fondo. Ahora hablamos de ello con la presencia del alcalde, del concejal de deportes y también del diputado provincial de deportes. Pues estas son las noticias que les invitamos a conocer a todos ustedes con más profundidad, con más desarrollo a partir de este momento aquí en Onda Loja Radio. Esto es Loja al Día en su edición del 1 de marzo de 2012. Loja al Día. Noticias locales. Como les decíamos, ayer se presentaba en Granada, precisamente en la sede de Diputación Provincial de Granada, esa prueba de fondo que hará que hasta Loja se desplacen alrededor de 1000 participantes, de 1000 atletas que podrían optar a los premios que se ponen en liza para esta edición. Allí estuvo nuestro compañero Paco Castillo. Compañero, ¿cómo fue esa presentación y sobre todo qué es lo más destacado de esta nueva edición? Pues sin duda, Juan María, lo que se espera, una mayor participación. El año pasado ya se estableció un récord en 829 atletas en la prueba de Loja, pero este año, según las previsiones, podrían incluso alcanzarse o superarse los 1000 participantes, toda vez que de momento esta cifra se ha superado en las dos primeras pruebas que ya se han celebrado, tanto la de Armilla como la de Albolote. Esta, la de Loja, será la tercera prueba de este Gran Premio de Fondo de Diputación en su 25ª edición, que se celebra este año y en concreto en la 11ª carrera de fondo Ciudad de Loja, que se celebra este domingo. Ya saben, este domingo va a tener lugar esta importante cita. En el entorno del Parque de Los Ángeles es donde estará montada la prueba, la salida, la llegada. A lo largo de 11 kilómetros y 300 metros aproximadamente se desarrollará esta importante prueba que ayer presentaban en la ciudad deportiva de Armilla el diputado delegado de deportes, Francisco Rodríguez. También acompañó el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Juan de Dios Martínez Soriano, el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, y el concejal de deportes, Antonio Ramón Molina. Fue precisamente el diputado delegado de deportes el que hizo la presentación y el que dio paso a inaugurar, como decimos, este acto en el que habló de esta nueva cita, la tercera de Loja dentro del Gran Premio de Fondo de Diputación. Francisco Rodríguez. Pues muy bien, estamos aquí para presentar la carrera que se va a celebrar el próximo domingo 4 de marzo en Loja. Es la tercera prueba del Gran Premio de Fondo correspondiente al año 2012. Y tras los éxitos cosechados en Armilla y en Albolote, nos desplazamos al Poniente esperando tener también un gran éxito de participación y, cómo no, que los atletas componentes del Gran Premio de Fondo y los genios que se inscriban en esta prueba pues puedan gozar de un recorrido urbano a la altura, un recorrido en concreto de 11 kilómetros que va a discurrir por el pueblo de Loja y que sin duda va a dejar a todos los atletas encantados con la visita al pueblo. Aparte de los premios que hay en metálico, me gustaría destacar los sorteos que hay en material deportivo y productos relacionados con el atletismo, que los colaboradores del Gran Premio de Fondo donan y que le dan un carácter más popular aún si cabe a la prueba. Es decir, que en estos sorteos están incluidos todos los deportistas. Tienen las mismas opciones de ganar el premio, el que ha llegado el último, que el que ha llegado el primero. Con esto también estamos intentando promocionar el deporte base, ¿no? No el deporte para las personas que son los más capacitados, que al final, nos guste o no, participan en las pruebas para llevarse los 200 euros, 300 euros del premio, sino que está abierto el gran premio, o se le intenta dar el carácter más popular posible y el carácter de que el atletismo, en este caso como deporte, esté presente en el máximo número de municipios de la provincia de Granada. Palabras, como decíamos, del diputado delegado de Deportes, Francisco Rodríguez. Intervino, como decíamos, también en el acto el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, quien en primer lugar se mostró agradecido a la Diputación por la invitación para presentar la prueba y sobre todo también por el hecho de que Loja sigue formando parte de este circuito dentro de este Gran Premio de Fondo de Diputación de Atletismo. Habló de la importancia de potenciar el deporte desde la base y de luego pues del apoyo que Loja, que el municipio da a la práctica deportiva y en este caso con esta prueba de fondo que se celebra este domingo día 4 de marzo. Palabras del alcalde Joaquín Camacho. En primer lugar, quiero agradecer públicamente a la excelentísima Diputación Provincial de Granada y en este caso a la Delegación de Deporte y concretamente a su diputado por haber invitado a la Delegación de Loja, en este caso a los representantes del Ayuntamiento de Loja, tanto políticos como técnicos, para explicar aquí en la sede provincial del deporte de Granada esta carrera, esta prueba de fondo Ciudad de Loja, que se inserta dentro del Gran Premio de Fondo de la provincia de Granada. No cabe decir más que tenemos una gran alegría, una gran honra por poder participar, porque Loja sea una de las ciudades que participen activamente en el deporte provincial y por lo tanto en el deporte de Granada, un deporte que cada vez más se demuestra más participativo, más deporte de base, que creemos desde el equipo de gobierno de Loja y también es compartido en este caso con el equipo de gobierno provincial, es un deporte que es necesario potenciar porque es el deporte que afecta a más ciudadanos y por lo tanto el que más debemos potenciar. El eslogan que la Diputación Provincial de Granada está teniendo hasta hoy el de Granada es provincia, y nuevamente la Diputación demuestra que el eslogan no es solo palabra, sino que son hechos, apoyando decididamente el deporte en toda la provincia de Granada, y entre esa provincia de Granada, la comarca del Poniente Granadino, y concretamente Loja, como ciudad importante de nuestra provincia, deben ocupar un lugar importante, ni más ni menos que los demás demás ciudades. Es una gran satisfacción compartir esta prueba de fondo con ayuntamientos, como Armilla, como Guadix, como Alhama, como Baza, Almuñécar, Motril, Santa Fe, nuestros vecinos de Alhama. En definitiva, municipios muy importantes en la provincia de Granada y que demuestran una vez más que Granada es provincia y que Diputación Provincial de Granada tiene presente a nuestros pueblos. Palabras del alcalde en esa presentación ayer, como decíamos, de esta carrera de fondo Ciudad de Loja. A continuación era el concejal de Deportes, Antonio Ramón Molina, el que mostraba pues orgullo y también el honor que para él y el ayuntamiento suponía el poder estar en la presentación de una prueba de gran tradición en Loja. Dijo Antonio Ramón Molina, estamos acostumbrados a tener esta prueba cada año y habló del esfuerzo que supone hacerla, pero también una prueba debido a las características de la misma a lo largo de sus 11 kilómetros y 300 metros que permite la recuperación de los atletas. Dijo que se espera superar la participación del año pasado y tener aproximadamente 1.000 corredores, 1.000 atletas en esta prueba de Loja, que este domingo, como decimos, llega a nuestra ciudad dentro de este gran premio de fondo de Diputación. Antonio Ramón Molina. Para nosotros es un orgullo estar aquí y un honor presentando esta onceava edición de esta prueba de fondo Ciudad de Loja. Hay que decir que esta prueba ya cuenta en Loja con bastante tradición, que es una prueba histórica y que los habitantes de Loja ya estamos acostumbrados a que una vez al año pues se desarrolle esta prueba por nuestras calles y por nuestro entorno. La prueba ya prácticamente está casi todo dicho, pero quisiera matizar algunas cuestiones, y es que la distancia a recorrer van a ser de 11 kilómetros 300 metros, que para los participantes esta prueba, por otro año, la reconocen que requiere de un cierto esfuerzo, pero también es cierto que está diseñada de forma que permite la recuperación de los participantes, los diferentes tramos que hay, y que esto hace que se pueda desarrollar pues con facilidad. Que esperamos una participación, el año pasado fueron de 829 personas, y que este año, según los cálculos, vamos a superar, son las predicciones, los 1.000 participantes. Y esto pues coloca esta prueba de fondo entre las más importantes de la provincia de Granada. Decir que la cita tendrá lugar el domingo a partir de las 11 de la mañana. Será la salida y meta, que estará instalada en el Parque de Los Ángeles. En cuanto a las categorías en las que se puede participar, está reservada las categorías absoluta, junior, promesa, senior, veteranos y discapacitados. Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría prevista en la prueba, además de un premio al atleta de mayor edad, tanto en hombres como en mujeres, y también trofeos a los primeros lojeños y lojeñas en la clasificación general. También se entregará una camiseta conmemorativa de la prueba, así como una degustación de los típicos roscos de Loja. Hasta hoy las inscripciones son gratuitas para los atletas lojeños en el pabellón de deportes. A partir de hoy ya, a partir de mañana, se podrá participar en la prueba comunicándolo hasta una hora antes del comienzo de la misma, si bien ya no se podrá hacer como corredores locales y deberán abonar 10 euros que irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Y también se dijo y se recordó en la presentación ayer de este gran premio de fondo de Diputación y de la carrera de Loja, que como viene siendo habitual, el Club de Atletismo Medina Lauxa también participará en la prueba con un buen número de integrantes antes del mismo. De hecho, los atletas lojeños ya vienen participando asiduamente en este gran premio de fondo de Diputación. Pues ya saben, la cita con el atletismo, con esta importante prueba dentro de este gran premio de fondo de Diputación, que este año celebra su 25ª edición y en concreto la 11ª carrera de fondo Ciudad de Loja, este domingo 4 de marzo a partir de las 11 de la mañana, con la salida y meta, que estará situada en el Parque de Los Ángeles. Y seguimos con más asuntos, ya en el resto de nuestro informativo, en el resto de la actualidad que les contamos. Abríamos con esta carrera de fondo Ciudad de Loja, pero vamos con ese titular que avanzábamos en nuestro sumario. Y les decíamos que María del Carmen Pérez encabeza la lista de Izquierda Unida por Granada al Parlamento de Andalucía. Hoy tenemos ocasión de hablar con ella para conocer sus principales objetivos y retos, Juan María. Efectivamente, recientemente el Consejo Andaluz de Izquierda Unida pues confirmaba a María del Carmen Pérez Rodríguez como candidata de Izquierda Unida por Granada para las próximas elecciones del 25 de marzo. Con ella son tres las mujeres que encabezan listas de Izquierda Unida en las provincias andaluzas. En el caso de Granada, le acompaña como número dos Manuel Morales, que como saben es coordinador provincial de Izquierda Unida. Formadora ocupacional y orientadora laboral, María del Carmen Pérez Rodríguez, de 40 años, cursó estudios de Derecho en la Universidad de Granada. La que fuera alcalde del municipio de Chauchina desde 2007 hasta 2011, sustituye a Pedro Vaquero, quien ha ejercido como parlamentario andaluz durante 3 legislaturas. Y como les comentábamos a ustedes, esta mañana se encuentra con nosotros en directo, aquí en los estudios de Onda Loja Radio, la que es ya, y por ello va a luchar evidentemente, candidata al Parlamento de Andalucía por la provincia de Granada, en lo que a Izquierda Unida se refiere. María del Carmen Pérez, ¿qué tal? Buen día, saludos. Hola, buenos días, pues encantada de estar en Loja esta mañana con ustedes. Pues enhorabuena, lo primero que tenemos que decirle por ese nombramiento, y también, bueno, pues me imagino que un gran reto el que se le pone por delante a partir de ahora, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, lo estoy viviendo con mucha ilusión, ¿no?, pero a la vez con mucha responsabilidad. Es decir, como bien has comentado, vengo detrás de Pedro Vaquero y está a la altura de Pedro, pues para nosotros es un referente. Y entonces lo haremos lo mejor que podamos. Esperamos conseguir, pues, por lo menos el segundo diputado y que nuestro coordinador Manuel Morales también consiga ser parlamentario, pero no porque tengamos ese interés desde Izquierda Unida en tener muchos parlamentarios, ¿no? Nosotros no estamos buscando sillones, pero sí queremos que la provincia de Granada y las comarcas, como la del Poniente donde estamos hoy, pues estén representadas en el Parlamento. Y nuestras inquietudes serán las vuestras y las vuestras serán las nuestras. Compartimos un programa y un proyecto muy bonito para desempeñar, pues, todas las necesidades que creemos que tiene todas las comarcas, que para mí son prioritarias. Yo vengo de una comarca, no soy de nada capital, y entonces entiendo que los pueblos tenemos mucho todavía por conseguir, ¿no? Y entonces nuestro fin es que todas las comarcas tengan voz en el Parlamento, y cuanta más representación tengamos de Izquierda Unida, pues por supuesto creo que mejor están representadas. Parece como si Izquierda Unida en este caso pues apuesta por, como usted decía, por las comarcas, una comarca, la de La Vega, también área metropolitana de Granada, vecina a nosotros, y con una responsabilidad que usted decía que va a hacer que trabaje al máximo por ese empeño. A nivel personal, ¿qué significa poder optar al Parlamento de Andalucía? Bueno, pues cuando se planteó que podía ser la primera, la número uno en la candidatura, pues para mí fue una alegría, ¿no? Porque personalmente yo vengo de familia con tradición política, y entonces, pues, primero conseguir alcaldía fue ya un gran reto en un municipio donde había un arraigo fuerte del Partido Socialista, y conseguir que desde Granada, pues, la Asamblea y la provincia confíe primero en mí como persona, y segundo, pues, como mujer. Porque, como bien sabéis, es la primera vez que por la provincia de Granada Izquierda Unida apuesta porque encabece una mujer, ¿no? Entonces, el doble casi que es doble, ¿no? Pero personalmente es una ilusión y espero estar a la altura de las circunstancias y llevar, pues, mi programa y la voz de Granada, lo principal. Y vuelvo a ser muy reincidente, la voz de las comarcas al Parlamento. El hecho de haber sido alcaldesa, además tenemos que decirle a nuestros oyentes que alcaldesa en minoría, doble trabajo, doble dificultad, alcaldesa durante el último mandato, eso le permite, me imagino, conocer de primera mano, con mucha más cercanía y encarnadamente o encarnecidamente más los problemas de la calle, ¿no? Sí, la verdad es que la administración local, como son los ayuntamientos, es la entidad más cercana al ciudadano y vive los problemas directamente con ellos. Los alcaldes hemos pasado en estos tiempos de crisis a ser políticos, a convertirnos en psicólogos, porque realmente la situación por la que se está atravesando es muy dificultosa, ¿no? Por eso nosotros desde Izquierda Unida tenemos un programa y unos objetivos, y es luchar contra la pobreza y la exclusión social, ¿no? Pero los que hemos vivido esto desde la calle sabemos que más que nunca esto es muy necesario. La tasa de empobrecimiento ahora mismo, pues, está al 34%. Y está subiendo de forma disparatada. Y no podemos permitir que en pleno siglo XXI, pues, nos estemos encontrando con situaciones como esta. Y yo hablo desde un municipio del área metropolitana, pues cuanto más nos alejamos del área metropolitana, muchas veces la situación es más complicada. Y cuando hablamos de anejos que están todavía más dispersos, pues esto se sigue complicando. Y si tenemos en cuenta de que la principal fuente de recursos hasta hace poco era la construcción, que ha caído en picado, pues por las políticas que hemos tenido neoliberales de aquí para atrás, ¿no? Y entonces hay que apostar por la agricultura, como Izquierda Unida viene apostando de toda la vida. Y entonces tenemos que impulsar, pues, desde la provincia, área metropolitana y las comarcas, lo que es nuestro principal sustento, pero no solo de Granada, sino de Andalucía entero. El 55% depende de la agricultura. Y entonces es algo que tenemos que fomentar. Y es verdad que desde la administración local percibimos cosas que no perciben quizás nuestros grandes políticos, que están inmersos, pues, pendientes del déficit, de la deuda, que sí es verdad que es importante, pero es algo que no llega. Es decir, la gente de los pueblos dice la prima de riesgo, bueno, ¿y eso qué es la prima de riesgo? Claro. Es decir, tenemos que llegar a todos los vecinos y a todas las vecinas, y la mejor manera de poder llegar es conociendo el problema desde el fondo. Y yo es verdad que he tenido la suerte que me brindaron los electores y mis vecinos de Chauchina de defender las políticas de izquierda dentro de un municipio, y ahora tengo la posibilidad de extrapolarla pues a nivel regional. Aún es pronto para hablar de programa electoral, porque se dará a conocer más cerca de las elecciones, del día de los comicios, pero sí que tienen ya muy claras cuáles son las líneas maestras, las piedras angulares sobre las que va a pendular esa línea de trabajo que ustedes presentan al electorado. Me imagino que el desempleo es elemento básico. Es el gran reto. Hay que tener en cuenta, y si nos centramos en Loja, hay más de 2.500 parados y hay que hacer algo. Es decir, no podemos quedarnos de manos cruzadas. Queremos desde el Parlamento, ¿no?, impulsar un plan estable para el empleo, porque trabajo sí hay, porque nos estamos dando cuenta de que los niños de 0 a 3 años no tienen guardería suficiente. Nos damos cuenta de que la ley de dependencia no se está explotando como realmente debería de hacerse. Nuestros mayores confían en esa ley de dependencia, pero tiene muchos flecos, y eso hay que cubrirlo. Y trabajo hay dentro de la ley de dependencia, lo que nosotros llamamos los empleos blancos. Y luego, si nos vamos por las zonas nuestras arraigadas de agricultura y de ganadería, el empleo verde es fundamental. Es decir, hay que repoblar los bosques, hay que trabajar desde los sectores pues agricultores, ganadería, hay que explotar nuestros productos de nuestras zonas. Es decir, nuestras comarcas tienen productos de denominación de origen y eso no se está explotando. Y trabajo desde ahí también hay. Es decir, Granada y las comarcas son muy ricas en recursos, pero no tienen el impulso necesario que desde la Junta de Andalucía y desde el Gobierno Central necesitarían. Y entonces nosotros queremos ser un referente en la provincia, un referente de la verdadera izquierda, donde podamos desarrollar plenamente pues todos estos programas, que no queremos que caigan papel mojado, simplemente queremos que la gente se vea cercana a nosotros y que apueste porque alguien pueda representarlo realmente, ¿no? Y entonces es verdad que es una pena que a nivel de Granada pues tengamos más de 150.000 parados y a nivel andaluz pues 1.500.000. Y aquí hay que hacer algo. Algo está fallando, el sistema está fallando, y no me vale que salga el presidente de la Junta, como anoche salió en 59 segundos, diciendo que no, que Andalucía está creciendo y que está a la altura de las circunstancias, que aquí no hay tanto desempleo. Oiga usted, aquí hay mucho desempleo y algo está fallando, y la educación está fallando. Y si nos damos cuenta de que la gente quiere un cambio, y ese cambio lo está viendo por la derecha, el Partido Popular no es el cambio que necesita nuestra provincia ni nuestra región, y queremos ser una alternativa, un cambio que realmente hace falta en Andalucía. La provincia nuestra de Granada, y cuando hablo de Granada hablo de Loja y de todos los municipios de la propia provincia, tenemos un nivel de asentismo altísimo. Entonces algo está fallando y hay que hacer una fuerte apuesta primero por mantener los servicios públicos fundamentales como educación y sanidad, eso fundamentalmente, ¿no? Y los servicios sociales, y que las pensiones pues no corran ningún tipo de riesgo. Pero el desempleo es nuestra bandera, y esa bandera tenemos que saber defenderla. Y obviamente las personas que lo están pasando mal, la gente pues como yo, que venimos de pueblo y que hemos tenido oportunidad de defender un ayuntamiento y que somos cercanos, sabemos que las familias lo están pasando realmente mal. Entonces hay que buscar alternativas, y tampoco nos vale que digan que no hay dinero, porque dinero también lo hay. Solamente con perseguir el fraude fiscal se puede conseguir muchos puestos de trabajo, bastantes puestos de trabajo, y que pague más el que más tiene y que se le dé más al que más necesita. Entonces, esta política se puede llevar a cabo. Y el estudio que tenemos hecho con números, con cifras, esto es posible. Pero vemos que ninguno de los restos de los partidos pues está dispuesto a luchar por ello. Entonces, Izquierda Unida sí se compromete con toda la ciudadanía a que desde el Parlamento vamos a impulsar esta medida de desarrollo para nuestra comarca, nuestra provincia y para toda Andalucía. Candidata, ¿cree que con la actual reforma laboral aprobada por el Partido Popular se puede crear empleo? Pues yo diría uno rotundo, porque creemos que la reforma laboral lo que está haciendo es destruir el poco empleo que ahora mismo hay, ¿no? Y creemos que el Partido Popular lo que está viendo es que tiene que excusarse de la crisis con alguien, y siempre pues va al que menos culpa tiene de ello, ¿no? Y entonces entendemos que con los recortes que se están haciendo en derechos estamos retrocediendo y estamos volviendo a la España de blanco y negro. vamos, la España libre, una grande y libre, y no queremos que eso sea lo que ahora mismo nos espera en un futuro. Ayer tuvimos manifestación en Granada y fue bastante aceptable, había una cifra pues casi de 20.000 personas, ¿no? Y creo que el pueblo se tiene que sensibilizar con que otra alternativa no tenemos más que estar en la calle. Ahora mismo está el decreto en trámite parlamentario y la fuerza es la de todos. Es un decreto que el Partido Popular utiliza su mayoría absoluta y no representa a la mayoría absoluta de este país. Si tenemos en cuenta que 11, de 11 votantes, 4 solamente votan al Partido Popular. Y tiene una mayoría absoluta reflejo de la ley tan injusta que tenemos electoral, que queremos reivindicar a nivel nacional y a nivel regional también, ¿no? Y derechos históricamente conquistados por los trabajadores, que ahora llegue el PP y de un sablazo se los quiera cargar, pues creemos que no es justo, ¿no? Y le está dando todo el poder al empresario y le está quitando pues todos los derechos al trabajador. Cada vez tendrá el empresario más poder, más fuerza, de forma unilateral puede negociar pues las condiciones laborales de los trabajadores, y el trabajador y la trabajadora cada vez se ve una situación bastante más precaria. Y el único freno es estar en la calle y que el Partido Popular pues sepa retroceder en su momento, ¿no? Yo comparto lo que dice nuestro coordinador federal Cayo Lara, que se ha pasado de frenada. El Partido Popular se ha pasado de frenada. ¿Usted cree que la ciudadanía de progreso, de izquierdas, está motivada para ir este año a las urnas? Yo creo que está más motivada que nunca. Yo lo que quiero transmitir a la gente es que lo que necesita Granada y lo que necesita Andalucía es un cambio por la verdadera izquierda. Y con el Partido Popular nos estamos dando cuenta a nivel estatal lo que está ocurriendo. En todas las comunidades autónomas lo que está pasando. El caso de Valencia no es un granito más de arena. Es algo que los tiempos y las modificaciones que está haciendo el Partido Popular, excusándose en la austeridad del gasto, que yo creo que la austeridad del gasto está bien, pero vamos a empezar por otra austeridad. Es decir, vamos a ir quitando otras cosas que son subsidiarias y vamos a ir trabajando por lo que realmente nos importa, ¿no? Y la movilización en Cataluña, los recortes que está habiendo en Galicia, eso es un reflejo de lo que puede pasar en la comunidad de Andalucía. Y no queremos que, obviamente, pues esto llegue a suceder, ¿no? Se presenta usted en estas elecciones en las que dicen los estudiosos de la sociología y de las opciones o las opiniones de la ciudadanía que Izquierda Unida podría tener mayor respaldo electoral. Sí, hombre, tenemos que luchar contra este bipartidismo. Y los medios de comunicación pues son reflejo también de este bipartidismo. Es decir, se le da un tiempo pues según los votos que uno va adquiriendo de años atrás y no son realidad con lo que los votos que se puedan adquirir ahora en este momento. Yo creo que el electorado de izquierda, si realmente confía en alguna fuerza de izquierda, tiene que confiar en Izquierda Unida. Y es verdad que el Partido Socialista ha defraudado mucho a sus electores, ha decepcionado a su votante y me arriesgaría a su propio militante. Hay una corrupción ahora mismo latente y un enchufismo a nivel andaluz que la ciudadanía se está dando cuenta de que eso no es lo que queremos para un futuro, ¿no? Ni queremos esto para un futuro, ni tampoco queremos que el Partido Popular pues tenga una mayoría en Andalucía donde pueda hacer pues lo que están haciendo en la Comunidad de Madrid, recortes en sanidad, en salud, en servicios sociales, en prestaciones, y donde no queremos una sociedad en la que estemos todos los días manifestándonos en contra de algo que nos viene impuesto desde arriba. Y nosotros confiamos en que la lucha contra el bipartidismo es que ni Partido Socialista ni Partido Popular en Andalucía consigan una mayoría absoluta, y donde de Izquierda Unida abra pues una horquilla grande donde las encuestas ahora mismo nos sitúan hasta posiblemente de 7 a 10 diputados, y con esta horquilla que podamos conseguir que seamos decisivos pues para un futuro. Pues candidata, ya finalmente, yo sé que esta es una pregunta que siempre se hace y que casi nunca se contesta. En caso de que fuese necesario, ¿podría haber pacto entre el Partido Socialista y Izquierda Unida? Esta es la gran pregunta. Esta es la gran pregunta, que no es la primera vez que me la hacen y creo que será la última, ¿no? Desde luego. Bueno, nosotros nos presentamos a estas elecciones matizando y manifestando que somos el cambio a la izquierda. Todo el que quiera cambiar a la izquierda sabe dónde está Izquierda Unida. La una ahora mismo está vacía y nuestros votantes y nuestros militantes son los que tienen que tomar las calles y llenar esta urna de ilusión y de esperanza, que es lo que necesita Granada y lo que necesita Andalucía. Nosotros tenemos un programa y todo el que quiera sumarse a nuestro programa electoral, pues por ejemplo, todo el que quiera una banca pública, nosotros estamos abiertos a negociar. El que quiera una modificación de la ley electoral, estamos dispuestos a negociar. El que quiera seguir apostando por una educación pues pública, gratuita y de calidad, estamos dispuestos a negociar. Y me puedo extender con el tema de sanidad, con el tema de servicios sociales, todo lo que sean servicios públicos y que garanticen el estado de bienestar en esta autonomía, nosotros estamos dispuestos a negociar, pero siempre con nuestro programa y con el que comparta nuestra idea. Pues que tengan ustedes mucho éxito, mucha suerte en muchas estos gracias. Próximos comicios. Estamos ya a menos de 25 días, hoy ya es uno. Nuestra suerte será la de todos, lo puedo afirmar. Pues por supuesto le deseamos que también en lo personal sea para usted pues muy satisfactoria esta experiencia y, cómo no, para toda la población. Gracias por haber estado esta mañana aquí, por haber venido desde Chauchina, especialmente Chauchina. Para estar esta mañana con nosotros y volvemos a decirle que sea todo pues lo mejor para pues, todos. Pues muchas gracias a vosotros por tratarnos con tanto cariño y nada, que espero que sea el principio de una buena amistad. Como se dice, ¿no? Pues María del Carmen Pérez Rodríguez, que es la candidata al Parlamento, número uno, al Parlamento de Andalucía por Izquierda Unida en Granada, muchas gracias y buen día. Gracias a ustedes y buenos días a todos. Pues seguimos desarrollando más temas aquí en Loja al Día, después de esa entrevista que en directo nos ofrecía nuestro compañero Juan María Jiménez con María del Carmen Pérez, que encabeza, como saben, la lista de Izquierda Unida por Granada al Parlamento de Andalucía. Y les desarrollamos otros temas y otros asuntos en esta edición de jueves aquí en nuestro informativo. Les decíamos que ya en el ámbito local, el Grupo Municipal de Convocatoria por Loja ha presentado para su debate por el Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Loja del mes de marzo una moción en la que manifiestan su disconformidad con el cambio de ubicación de la parada de los autobuses interurbanos de la empresa Alsa y su traslado desde el restaurante Alcazaba hasta el Hotel Manzanil, con el significativo y problemático alejamiento del casco urbano de Loja en perjuicio de los usuarios del transporte interurbano. Por esto, instan a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, competente en materia de transportes, para que proceda a acordar la ubicación en Loja de los puntos de parada del transporte interurbano de pasajeros, que para convocatoria por Loja podrían quedar de la siguiente manera. Primero, mantener la parada de descanso de los autobuses de largo recorrido junto al Hotel Manzanil. Segundo, situar la parada de los autobuses de media distancia que antes paraban junto al restaurante Alcazaba en el entorno de Rotonda de la Piscina Yola, en la confluencia de la Avenida Andalucía y la Avenida Pérez del Álamo. Y tercero, mantener activa para los mismos servicios o expediciones y en las mismas condiciones actuales la parada de la Avenida Pérez del Álamo en la confluencia con la calle Granada. También recoge convocatoria por Loja en dicho documento la plena disponibilidad del Ayuntamiento de Loja para colaborar en la mejora de la señalización y servicios de los distintos puntos de parada, así como facilitar todas las gestiones que dentro de sus competencias se demanden. Y por último, trasladarán el presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, a la empresa Alsa y a la empresa del Hotel Manzanil. Cabe recordar que desde el 1 de enero de 2012, los autobuses de transporte interurbano de la empresa Alsa efectúan su parada junto al Hotel Manzanil. Durante los últimos años, dicha parada oficial ha estado ubicada junto al restaurante Alcazaba. El día 23 de diciembre de 2011 se recibía en el Ayuntamiento un escrito de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, competente en materia de transportes, por la que se comunicaba la autorización de este cambio de parada en la localidad de Loja, con su puesta en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2012. Sobre la orden de la Junta, apuntan desde el equipo de gobierno y desde la Concejalía de Obras y Servicios que se han realizado esfuerzos para tratar de paliar lo posible las molestias y problemas que la nueva ubicación produce a los usuarios, como ha sido la puesta en marcha de enlaces entre paradas con el transporte urbano, cuyo servicio es de pago y no se garantiza en un futuro. Por lo que el Grupo Municipal de Convocatoria por Loja manifiesta que resulta evidente que el cambio de la parada de estos autobuses ha supuesto un importante perjuicio para los usuarios actuales o potenciales de este transporte. Y seguimos con más asuntos. El juez de primera instancia e instrucción número 2 de Loja ha abierto juicio oral contra un conductor acusado de circular pese a tener retirada la licencia y provocar con su vehículo la muerte de un motorista en la A92 hace ya casi 4 años. El siniestro mortal se produjo el 7 de junio de 2008 y en él perdió la vida Miguel Luna, un agente de la policía local de Loja que era padre de 3 hijos. En el auto dictado al que ha tenido acceso el diario Granada Hoy, el juez juez fija además en 273.000 euros la fianza que su aseguradora del acusado deberá ingresar en la cuenta del juzgado para hacer frente a las posibles indemnizaciones que se determinen en caso de condena. En dicha resolución se recogen los cargos y las penas que solicitan para el procesado las acusaciones particulares y públicas dejando la causa a las puertas de su enjuiciamiento a falta de que la defensa del conductor formule su escrito de defensa. Después de que esto suceda, el caso será derivado a un juzgado de lo penal de Granada, que es el órgano que las partes y el juez instructor consideran competente para juzgar estos hechos, por los que el proceso o el procesado se enfrenta, como ya se avanzó en su día, a 6 años y medio de prisión. El accidente ocurrió sobre las 10:45 de la noche. La víctima circulaba en su motocicleta por la 92, precediendo al acusado, que conducía su turismo por el mismo carril. El accidente se produjo a la altura del kilómetro 193 de la autovía, en el término municipal de Loja, cuando al llegar a un tramo curvo orientado a la derecha, el acusado no se percató de la presencia de la motocicleta, colisionando el turismo con su parte delantera derecha, concretamente con el parachoques delantero a la altura del faro antiniebla, así como con la rueda derecha delantera contra la parte trasera de la motocicleta. En ese momento, el motorista perdió el control al ser proyectada su moto hacia la izquierda y colisionar contra la valla bionda. Su cuerpo salió despedido hacia la mediana, sufriendo lesiones gravísimas. Murió en el Hospital Clínico de Granada. La Guardia Civil de Loja ha detenido a una mujer de 38 años de edad como presunta autora de un delito de falsificación de documento público y otro de estafa en grado de tentativa. La detenida, el pasado mes de enero, solicitó al Ayuntamiento de Loja un certificado de convivencia de la unidad familiar y posteriormente solicitó ser incluida en el programa de solidaridad que gestiona la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Social para obtener una ayuda económica de unos 3.600 euros. La Guardia Civil ha comprobado que la detenida decidió eliminar del certificado de convivencia los datos que hacían referencia a su marido y así justificar su soltería, ya que el hecho de estar casada le impedía acceder a dicha subvención. La mujer detenida fue puesta en libertad tras prestar declaración. Loja al día. Agenda. Y completamos la información en nuestro informativo de hoy, Loja al Día, en esta edición matinal de jueves, hablándoles en la página de agenda de un nuevo curso que organiza el Centro Comarcal de Formación de Cruz Roja próximamente. En concreto, para este mes se anuncia un curso para el manejo y uso del desfibrilador que se realizará el próximo 17 de marzo, con una duración de 8 horas. Es un curso que está dirigido preferentemente a sectores profesionales, sanitarios, emergencias y seguridad. Hay un total de 8 plazas y el coste de este curso es de 100 euros. También para el mes de marzo se anuncian la celebración a partir del próximo día 10 y hasta el 24 de un curso de celador, asistencia y movilizaciones dirigido a personas interesadas en la materia y población en general, con un coste de 95 euros y un total de 20 plazas. Y también en marzo, el día 24, comenzará un curso de auxiliar de asistencia para personas mayores de carácter semipresencial, que está dirigido a las personas interesadas en la materia y población en general. Son 20 las plazas disponibles y el precio de este curso es de 100 euros con una duración de 150 horas. Con esta información completamos la actualidad aquí en Loja al Día, una información que luego ampliaremos, por supuesto, también desarrollaremos en la segunda edición con nuestra compañera Carmen Calmaestra a partir de la 1:30, la segunda edición de Loja al Día y toda la actualidad deportiva, ya saben, a partir de las 3 de la tarde en nuestro espacio deportivo Zona de Juego. De momento, completamos la actualidad. Enseguida estamos ya arrancando la programación de La Diana aquí en Onda Loja Radio.